notas amables a la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12, versículos 38 al 42. Acompañamos también con la oración a nuestro país Colombia, hoy 20 de julio del año 2009, cuando se están cumpliendo 199 años del grito de la independencia de Colombia, del 20 de julio de 1810, el enfrentamiento entre criollos y españoles dio como resultado la independencia de Colombia. Las armas os darán la independencia, las leyes os darán la libertad. Dice el Evangelio, en aquel tiempo, un grupo de letrados y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo de Dios en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Evangelio nos permite centrar la atención en el proceso de la conversión del ser humano. Es la metodología de Jesús de Nazaret. El método se aplica desde que la persona acepte al Señor, a su santa palabra, lo reconozca plenamente a Él. Es la metodología que el Señor plantea para la salvación, para el reconocimiento del Hijo de Dios, para la paz y para la tranquilidad. No hay otra opción para conocerlo a Él, sino a través de un proceso de sanación interior, de una liberación en el espíritu, de un reconocimiento del poder del Hijo de Dios. Algunos letrados y fariseos le dicen a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Hasta ahí las cosas venían funcionando bien. Venía un proceso en que la gente reconocía al Hijo de Dios por una cantidad de signos que ya se habían manifestado a través de curaciones y de sanaciones. Por ejemplo, ya había acontecido la curación de la hija de Jairo, de la suegra de Pedro, la sanación de un paralítico, y habían sucedido acontecimientos que la gente los había ido leyendo y había ido descubriendo que ese Hijo de Dios tenía un poder extraordinario. Bastaba ver cómo hablaba, cómo decía las cosas, la fuerza que salía de sus manos, la autoridad que tenía para decir las cosas. Era suficiente material de reflexión para entrar en un proceso de aceptar al Hijo de Dios como el único salvador del mundo. Hasta ahí la cosa funciona bien. Aparece este grupo de señores que se llaman fariseos y letrados de la ciudad. Se supone que los fariseos y letrados de la ciudad son personas cultas, al menos tienen esa virtud de ser cultos, de ser personas leídas en la Sagrada Escritura, conocedoras ampliamente de todo el material bíblico. Curiosamente son los que hacen la pregunta: queremos ver un milagro tuyo, queremos ver una señal para que nosotros nos podamos convencer que verdaderamente usted es el enviado de Dios. Y Jesús tiene una respuesta bastante fuerte. Y la respuesta es: esta generación perversa, adúltera, exige una señal, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Jesús enfrenta una batalla de la identidad de él mismo con la comunidad, y lo hace, curiosamente, con la misma Sagrada Escritura. Y ahí aprende uno una gran lección en la vida. La Escritura se prueba con la Escritura. La misma palabra de Dios se defiende ella misma con el texto bíblico. La mejor manera de entender la Escritura es a través de la Escritura. Jesús cita pasajes de la antigua alianza del profeta Oseas, por ejemplo, cita la historia de Salomón, cita los habitantes de Nínive, que ya son acontecimientos dentro de la historia de la salvación. ¿Y lo hace para qué? Para que debes dar a entender que el proceso no es de ahora, que hace tiempo se viene dando el proceso de las manifestaciones de Dios, la revelación de Dios que se da a conocer a través de signos y a través de señales. Por ejemplo, se puede decir un signo prácticamente que Dios condujo al pueblo de Israel a través de la nube y en la noche a través de la columna de fuego, que también les dio de comer en el desierto el maná y que también Moisés se encargó de golpear la roca y darles de beber a todos los israelitas en el desierto. Eso se llama signos, se llaman señales. ¿Y cómo no entender a Dios a través de los signos y señales? Yo creo que es bastante duro para el Señor que una persona le diga: demuéstreme que usted es el Hijo de Dios, o demuéstreme que si usted tiene poder, o demuéstreme si usted me ama, sane a mi hijo que se está muriendo en un hospital, o quíteme este cáncer, o quíteme esta enfermedad terminal. Hay momentos en que el ser humano como que le gusta enfrentarse a Dios, como que se desespera, es intolerante, no asimila los signos de Dios. Y yo creo que todo lo que le pase a un ser humano en su vida puede traducirse como un signo del Señor. Los acontecimientos que no son muy buenos pueden ser signos de Dios, que las cosas no están funcionando bien o el camino correcto no era exactamente ese. El ser humano está acostumbrado siempre a la felicidad, que las cosas salgan bien y no tiene problemas y dificultades. Pero Dios le plantea una vida maravillosa que va intercambiándose entre lo bueno y lo escabroso. Por eso contesta el Evangelio: no se le dará más signo a esta generación. Lo único que se le dará el signo es de la resurrección. Eso es de lo que está hablando Jesús hoy. Le está diciendo a los doctores de la ley: el único signo que yo les puedo regalar a ustedes será el de la resurrección. Tendrán que esperarse a que el Hijo de Dios muera, baje al lugar de los muertos y resucite. Ese es el mayor signo de la plenitud en la historia de la salvación, que Cristo resucitó, está vivo, está presente, superó la muerte, superó el pecado y superó la tentación. Ahí está el mayor signo, el signo de la resurrección, el signo de la Eucaristía. Tenemos hoy en día una Eucaristía que nos muestra vivo y presente al Hijo de Dios. También tenemos los católicos unos sacramentos que nos muestran la bondad y la misericordia de Dios. También tenemos una iglesia que es un signo visible de Dios. Yo creo que hoy en día ya nadie puede atreverse a pedir un signo o a pedirle a Dios que demuestre que Él existe. Hay que aprender a leer los signos desde la bondad de Dios, los buenos y los malos. Hay que entenderlos así. Cosas que suceden en las vidas de las personas pueden ser un signo de Dios. Personas que aparecen en el camino de otras personas son un signo de Dios, una gracia de mi Dios. Aparecen personas muy buenas que ayudan a otras personas, les permiten salir adelante, las apoyan, las aconsejan, las estimulan. Eso es un signo de Dios. Yo creo que nosotros a veces nos quedamos cortos en aceptar que hay signos de Dios, y los hay, claro que sí los hay. Y uno tiene que estar muy atento a ello, que hay signos donde el Señor se le va manifestando a uno a través de personas, a través de acontecimientos, a través de la misma familia. Y cuando uno los lee con esa bondad, comienza un proceso de conversión, que es la intención del texto de hoy. Tratar de entender que solamente podremos leer los signos de Dios, las cosas que nos pasen, interpretarlas, corregir a tiempo los errores, si lo vemos como un signo de Dios. Es decir, un signo que me está invitando a cualquier posibilidad, a seguir adelante. Por ejemplo, me puede invitar el signo a crecer, a madurar, como también el signo me puede indicar: te tienes que convertir para que encuentres a Dios. Tienes que aceptar a Dios en tu corazón, tienes que aprender a decirle sí a Dios, porque dice la Biblia hoy, no se les dará ningún signo, no hay un signo para entrar a discutir las cosas de Dios. La Biblia se explica con la misma Biblia. Esta generación perversa y adúltera. Buen día para todos, bendiciones para todos sus proyectos y actividades. Notas amables a la palabra de Dios.